El siguiente programa es clasificación B, contenido apto para adolescentes. Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio UDEM 90.5. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Como cada jueves los saludamos, quien me acompaña, el doctor José Guadalupe Serna. Serna, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos escuchan. Bien, y quien les habla, el doctor Paulo Alvarado. Somos profesores de este Departamento de Humanidades, en el que conversamos en este programa acerca de temas que conciernen precisamente a las humanidades, en disciplinas como la literatura, la filosofía, las artes, la sociología, la historia. Y bueno, en esta ocasión queremos concentrarnos haciendo un homenaje precisamente al maestro Miguel León Portilla, quien recientemente ha fallecido, nuestro filósofo e historiador mexicano del que estaremos hablando en este programa. Y precisamente para hablar de esta figura pues emblemática, Miguel León Portilla, tenemos un invitado, nuestro profesor Bertrand Lobjoa, ¿verdad? Siempre bien, como tu pronunciación de francés es perfecta, estimado Pablo. Bertrand, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación a los dos. Muy contento de estar ahí con ustedes para hacer una remembranza de esta gran figura, de este gran humanista que era Miguel León Portilla. Sí, precisamente Miguel León Portilla recién falleció ahora el primero de octubre de este año. Y bueno, queremos recordarlo y recordar su trayectoria en la historia y en la filosofía precisamente, ¿no? O sea, cómo esta figura es de gran trascendencia para nuestra cultura mexicana precisamente, ¿no? Sí, sí, es realmente pues más de medio siglo de investigaciones, de dedicación al estudio, a los estudios humanísticos ahí, que pues nos dejan un legado ahí increíble en muchísimos aspectos, sin siquiera la manera de volver a considerar a lo que son las culturas nativas de México, evidentemente la nahua en particular, de idioma nahua, porque era nahuatlato en particular y Miguel León Portilla, pero de manera general tuvo un impacto directo sobre un reconocimiento de todas las culturas nativas en México, las cuales pues principio ahí de sus trabajos, de sus investigaciones quedaban marginadas de cierta manera y pues en este sentido pues podemos ver hasta en la historia reciente, hace 25 años ahí que celebramos entre comillas lo que es el levantamiento zapatista en Chiapas, pues es parte de, digamos, de las consecuencias mismas de los trabajos de León Portilla previos a esos eventos de hace 25 años. Entonces sí, realmente es una figura muy muy importante en muchos aspectos y vamos a tratar de dar una visión panorámica un poco de eso. Bien, sí, es verdad, Miguel León Portilla, a Miguel León Portilla México le debe mucho en los territorios de la historia de la literatura náhuatl precisamente, ¿no? O sea, en esta pues podríamos llamar una reivindicación precisamente de esta cultura, de esta cosmovisión precisamente, ¿no? O sea, en el mundo náhuatl, y es lo que, bueno, a lo que Miguel León Portilla también dedicó bastante tiempo, no solo el tiempo, sino también la producción historiográfica, la producción literaria, digo, al menos hablando de los territorios de literatura, debemos bastante a Miguel León Portilla en este sentido. Sí, es decir, repuso en su momento ahí con su tesis doctoral sobre filosofía náhuatl, por más que utilice el término occidental de filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, repone sobre la mesa, pone sobre la mesa el tema del ser humano desde una perspectiva nativa, literalmente, es decir, recopilando ahí toda una serie de documentos que permiten entender el sistema de pensamiento de los antiguos nahuas y en particular relacionado con el lugar del ser humano pues en un entorno que sorprendía de cierta manera, que en el cual estaba directamente involucrado el ser humano, pero no solamente era el centro, sino realmente una parte de. Y esto fue en este sentido esta tesis doctoral pues una publicación fundamental, porque uh-huh. de hecho va creo que la 17ª edición del libro, que está accesible en formato electrónico en la página de históricas de la UNAM, porque eso también es un aspecto muy importante. León Portilla, por más que publicaba ahí con términos físicos, digamos, sus uh-huh. libros, lo que quería es que se pudiera acceder a ellos de manera muy sencilla y barata, para que realmente la gente pudiera tener el conocimiento a su disposición. Uh-huh. Es otro de los aspectos ahí muy relevante ahí de su trayectoria como intelectual y como humanista. Uh-huh. Uh-huh. Y una cosa que me llama la atención es que era historiador y de artes. Sí. O sea, no era antropólogo de profesión. No, para nada. Ni, no. ni era tampoco de las cuestiones indigenistas, ni filósofo. O sea, sí estudió filosofía sí. y estudió artes, pero su gran proyección estuvo en la parte antropológica, fundamentalmente. De hecho, fue la carta más fuerte de su vida, ¿no? Sí, de hecho, el doctorado lo pasó como doctorado en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras en su momento, en la UNAM. Se lo comenta como también historiador, como traductor. En su momento también hizo una serie de publicaciones sobre Sahagún, presentando a Sahagún como un precursor de la antropología en México. O sea, que tenía como que era una vertiente antropológica definitivamente. Sí, ese era lo más fuerte. En el sentido de que va poniendo el ser humano en medio de sus investigaciones, y en particular el hombre nativo, el hombre indígena. Claro. Y no olvidar, bueno, que también precisamente fue asesorado por Ángel María Garibay. Sí, ¿no? Sí, es fundamental esta figura de padre Garibay, uh-huh. Pues que en su momento también fue pues una figura clave para la difusión ahí de las culturas prehispánicas, en particular la cultura náhuatl. Curiosamente, los dos ganaron la medalla Belisario Domínguez, sí, uh-huh. respectivamente. Los dos fueron miembros de la Academia Mexicana uh-huh. de la Lengua también. Uh-huh. Pues León Portilla, bueno... Cuando uno ve la cantidad de premios que ha ganado, que sí, no, 150 galardones, 20 doctorados honoris causa a través de todo el mundo. O sea, hablamos de una figura como pocas realmente en la historia en la historia intelectual de México. Siquiera uno, bueno, por más que Octavio Paz tenga un premio Nobel, no hay casi un equivalente en términos. En México no. A nivel internacional. A nivel internacional tal vez lo pudiéramos comparar con Lonergan, ¿no? Sí. Con Lonergan, de esos 35 honoris causa que recibió también. Pero cada quien en el ámbito es distinto. No, pero estamos hablando, no sé si la palabra sea justa, es un tótem. ¿Sí? Es un tótem de la filología, de la antropología, de la historia en México concretamente. Sí, yo creo que, no sé si sea exagerado lo que voy a decir, pero yo creo que tiene que haber un antes y un después de León Portilla. Definitivamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, sí, sobre todo, bueno, al menos desde lo que yo he estudiado en los territorios de la literatura náhuatl, hay un antes y después de Miguel León Portilla, ¿no? Sí, vamos a tener que antes de León Portilla y después de León Portilla, es decir, en relación a los estudios y a las cosas que sean, que logró como tal. Y es impactante, por ejemplo, la cantidad de proyectos que ha llevado en la UNAM de publicaciones. Bueno, ni decir también, hay malas lenguas que dicen que León Portilla pues no lo redactaba todo, no lo traducía todo, uh-huh. Lo cual no es cierto. Era un tipo que trabajaba muchísimo, le encantaba uh-huh. el estudio. No, pues que tiene sus detractores también. Ah, no. Pero aún así, de hecho, hay infinidad de gente muy prolífera en la escritura, pero tiene sus equipos. Sí, exactamente. Y es normal, es parte del equipo. Así no pasa es. Nada. Y de eso se trata en particular. Bueno, un proyecto que había empezado hace ya unos cuantos años atrás, que era el proyecto de paleografía y de traducción del Códice Florentino de Sahagún, justamente al castellano. Uh-huh. Y eso es un proyecto que se va llevando en equipo, que se publica regularmente en la revista uh-huh. de Estudios de Cultura Náhuatl, uh-huh. que también fue uno de los proyectos que desarrolló ya hace casi medio siglo, de hecho, y que sigue ahora en pie en manos de otros investigadores de históricas en la UNAM, como Elodie Dupé, que es la encargada ahora. Uh-huh. Pues tenemos... y hay que ver el último libro ahí que se publicó, es de él, que fue presentado hace unas dos, tres semanas, justo antes de que falleciera. Hubo una presentación en la Feria del Libro ahorita, que se llama Erótica Náhuatl. Ah, sí, claro, claro. Eso es su última publicación. Tenía el proyecto también de hacer una paleografía de los códices de Madrid, del códice de Madrid que está allá, que representa ahí, que es un códice colonial, que presenta ahí tributos, cosas así, el estilo que nos da a entender un poquito más la dimensión económica, geográfica y política y del Imperio Nahuatl. Entonces tenía varios proyectos todavía de pie a los 93 años, estaba realmente al pie del cañón. Uh-huh. Y pues tanto de manera individual, porque era un excelente traductor, tanto como encargado de proyectos así de edición, y bueno, además de todo lo que hacía como trabajos de difusión y divulgación. Era un tipo súper inquieto de cierta manera. Sí, no, bastante. A pesar de la edad, era siempre al pie del cañón, ¿eh? Claro, claro. No, eso es, o sea, pues, de hecho, si quisiéramos dedicarle, podríamos dedicar toda la hora a lo que hizo. O sea, todo el programa, podemos hacer una narración de todo lo que hizo, lo que no hizo, los proyectos que tenía, los que dejó conclusos, los que dejó inconclusos, todo lo que realizó. Nos podemos literalmente una hora estar hablando de eso nada más. Sí, nada más eso. Si quieres ahí llevarte como que una hora por cada publicación que haya hecho, ni siquiera lo que es la filosofía de estudios, filosofía Nahuatl en sus estudios, vale la pena retomar cada parte que está ahí presentando en este texto. Uh-huh. Entonces, realmente da mucho por hablar. Y hay una cosa también muy interesante, por ejemplo, en los años 2000, en la primera década de este siglo, estuvo involucrado en un proyecto de adaptación de textos nahuatl para la ópera. O sea, se hizo una ópera con textos en nahuatl, en inglés y en español, que el compositor, libretista era un italiano, habíamos hablado de eso, sí. Pablo, ¿te acuerdas? Y bueno, es de las advertencias que decía, y hasta eso se metió en la ópera, de cierta manera. Entonces, hablamos de un tipo, realmente un señorón ahí súper versátil en términos ahí de difundir el conocimiento que él mismo había creado de cierta manera, tanto desde una perspectiva académica, desde una perspectiva de divulgación al público. O sea, realmente era alguien que pues va a dejar una huella definitiva, como lo han hecho ciertos intelectuales del siglo XIX, como Fernando Ramírez, por ejemplo, en su momento en el siglo XIX, o un Manuel Orozco y Vera, que también era un gran historiador mexicano, que hizo muchas traducciones, muchas paleografías de documentos que todavía no se habían publicado en su momento. Uh-huh. Pues podemos más o menos comparar a León Portilla a esas figuras, definitivamente. Yo creo que el único pecado que le podríamos reeditar a Portilla no es contra él, sino es que en los ámbitos académicos y en los ámbitos universitarios y en los ámbitos de investigación, creo que todo mundo lo tiene clarificado como el gran tótem, el gran investigador que es, ¿verdad? Sí. Yo lo que creo que el pecado es que en ámbitos no educativos está menos difundido. Yo creo que se le debe muchísimo más esta parte, ¿no? Porque en estos ámbitos de ciencia, de investigación, todos sabemos la magnitud del monstruo, perdón con la expresión, del monstruo de investigador que era. Uh-huh. Pero creo que, y de hecho sus libros, como dices tú, están redactados en ediciones muy, muy sencillas para la gente. Uh-huh. Pero que yo creo, desde el punto de vista personal, que creo que deberíamos de ser más justos y llevarlo a más gente todavía esta parte, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, a mí en cuanto a los textos, a veces también se le ha reprochado de siempre proponer los mismos textos de Nahuatl al castellano, obviamente porque tenemos un corpus limitado como que era de textos en Nahuatl clásico, pero lo interesante es su capacidad. Y él mismo lo dijo, no quiero, cuando está publicando un nuevo libro, una nueva traducción, es justamente una nueva traducción, una nueva versión de los textos. Uh-huh. O sea, de una versión a otra, cambia, pues él dice... ¿La hermenéutica? ¿Es hermenéutico distinto? Sí, es decir, el contexto en el cual voy traduciendo, uh-huh. Pues el humor en el cual estoy al momento de traducir, hace que las traducciones varían. Entonces, nunca nos propone una versión idéntica de esos uh-huh. textos, y eso también nos da una idea quizás un poquito más personal de quién era Miguel León Portilla, no solamente pues intelectual, sino también esta persona humana, sensible a un contexto que es el suyo, el siglo XX, de cierta manera, por más que trate de traducir textos del siglo XVI, está proyectando de cierta manera, reflejando lo que es la sociedad, lo que fue la sociedad mexicana durante los últimos 50, 60 años. Uh-huh. Creo que dentro de su vasta obra, me parece, hay un capítulo del libro que él mismo lo redacta, pero en el que hace una sumatoria precisamente de su trabajo hasta el momento, Estoy hablando, por ejemplo, de este capítulo que se llama Literatura en Náhuatl Clásico y en las variantes de dicha lengua hasta el presente. Esto lo queda publicado en el libro Historia de la Literatura Mexicana, el tomo 1. Este libro incluso se consigue en línea. O sea, sí. Tú entras a la... ahorita reviso bien la página porque es LM. ¿De Luna? No, no, ¿cuál? De la LM, de los escritores de literatura. Ok. ¿Mexicanos? Mexicanos. Uh-huh. No me acuerdo bien de la página, pero es ELEM.mx. Ahorita lo corroboramos. Y ahí está dispuesto en línea. Lo que hace en este capítulo del libro Miguel León Portilla es exponer precisamente la literatura náhuatl desde el náhuatl clásico hasta el presente. Uh-huh. Y vamos que estamos hablando de siglos de literatura. Y sobre estos siglos de literatura es sobre los que está estudiando Miguel León Portilla, ¿no? Y es un capítulo de algunas 30 páginas, más o menos, 35 tal vez, pero en el que él clasifica o cataloga, claro, no él solo, sino recogiendo la tradición, en las formas en las que la literatura náhuatl se va presentando y bajo las cuales se ha ido estudiando, ¿no? Entonces me parece que es un capítulo panorámico precisamente para conocer así de primera entrada el trabajo, en este caso literario, ¿verdad?, de Miguel León Portilla, porque deja un poquito de lado el asunto filosófico o el asunto historiográfico, aunque pues no lo puedes dejar bastante de lado, ¿no? O sea, a la hora de estar hablando de literatura de esta época, literatura mesoamericana, necesitas tenerlo muy presente para referenciarlo en los estudios, ¿no? Bueno, sí, en ese sentido de lo que comentas de como del náhuatl moderno, hay un estudio que hizo, que está disponible en la página de Histórica, sobre los textos en náhuatl de Zapata. Ah, mira. Bueno, estos textos contienen ahí varios, no son meramente todo en náhuatl, pero León Portilla en su momento hizo una edición de estos textos ahí por la UNAM, porque es que están conservados en la UNAM. Entonces utiliza también su conocimiento del idioma para hacer este tipo de ahí de versiones de textos en náhuatl moderno. Y habrá que ver también la dimensión, ahí hablamos de un antes y un después, es decir, la capacidad también de León Portilla a formar todo, ni siquiera una, sino varias generaciones de investigadores, de nahuatlatos, de investigadores que sean nahuatlatos, es decir, que van a enseñar justamente en náhuatl. El caso uno de ellos es Ruiz Reyes García, este investigador que se dedicó principalmente luego a trabajar textos, documentos, códices que están conservados en el estado de Tlaxcala, y que pues falleció ya hace unos 15 años más o menos, Ruiz Reyes García, y acaban ahí de publicar una serie de textos. Pero Reyes García era alumno de León Portilla. Hay otros también, como Natalicio Hernández, que si bien recuerdo que también es nahuatlato, maestro nahuatlato, que están que tienen una gran deuda intelectual en términos de construcción intelectual, pero también en el sentido de que van difundiendo lo que el mismo León Portilla les enseñó. Esta dimensión ahí de formar literalmente generaciones y generaciones de estudiantes, de profesionistas, de intelectuales y de curiosos de las culturas estudiantiles. ¿Del náhuatl moderno o del náhuatl antiguo? Del náhuatl moderno. Bueno, en el caso, en este caso es de manera indistinta. O sea, es el caso de Zapata, por ejemplo, es náhuatl moderno y pues... Lo que se me hace es que, pensando en un proceso hermenéutico, qué complicado haber sido. Primero escribirlo en español, pensarlo en español, y luego pasarlo a náhuatl, en concepto náhuatl, de los conceptos españoles, ha de haber sido toda una odisea. Es una odisea bastante complicada, y ahora, por más que yo no lo he leído la obra, pero por más que queramos pasar de un pensamiento a otro, va filtrado, definitivamente tiene que haber un filtro. Yo creo que precisamente por eso es lo que señalaba Bertán, el asunto del cúmulo de ediciones que van sumando las mismas obras que él originalmente publica, ¿no? O sea, por ejemplo, está este texto que también podemos aquí pues recomendar también ampliamente, ¿no? O sea, el de 15 poetas del mundo náhuatl. Sí. Originalmente no eran 15, creo que empezó en 12. Sí, eran 12, 13, si bien, y poco a poco. Y fue un trabajo de paleografía que permitió reencontrar documentos que están conservados en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, o eventualmente otros documentos que están en ciertas bibliotecas a nivel local. Pero bueno, hay ciertos autores que están identificados, otros que no son nombrados porque no ahí sí quedan ahí de manera anónima, o son fragmentos, digamos. Entonces se fue ampliando esta esta edición de Los Poetas, la cual de hecho volvemos a ver en este texto ahí, que fue publicado por ERA Ediciones hace unos 6-7 años, uh-huh. ilustrado por Vicente Rojo, uh-huh. Que se llama justamente Rojo el Negro, que hace referencia a lo que es la escritura en náhuatl, este disfracismo, que uh-huh. hace referencia a la escritura. Cuando tenemos, por ejemplo, lo de la poesía, que es otro disfracismo, que es la flor del canto. El flor del canto. En Xochitl, en Cuicatl. Sí, de hecho, la primera edición de este texto de 15 poetas del mundo náhuatl, bueno, en el prólogo el mismo León Portilla lo anuncia, ¿no? O sea, uh-huh. bueno, la primera ocasión en 1967 eran 13 poetas náhuatl, ¿no? Uh-huh. Y ahora precisamente por los rescates que ha habido, acerca, bueno, trabajo paleográfico que se han estado haciendo, pudo sumar algunos otros. Creo que anda por ahí la edición de 16 poetas, no estoy muy seguro, pero me voy a quedar aquí con la 15. Yo tengo la de 15 también, ¿no? Esta es del 2000, esta que estoy consultando es del 2016. Ajá. Uh-huh. No sé si llegó hasta los 16 poetas, pero menos la del 2016 sí llega a 15 poetas, pero sí originalmente habían sido 3 en el 67. Y también apunta, ¿no? O sea, decir, no solamente le estoy sumando dos poetas uh-huh. más, ¿no? Sino que también estoy precisamente haciendo este trabajo hermenéutico, y es lo que señala ahorita Bertrand, ¿no? O sea, que no... no lo agota, ¿no? O sea, lo va trabajando y lo va exponiendo, lo va publicando en la medida en el que va pues encontrando más haciendo más, sí, hallazgos. ¿Quién, así para los que nos están escuchando, parece que es muy fácil lo que estamos diciendo? O sea, la estamos hablando muy sencillamente, estamos hablando de un gran intelectual, y eso creo que a la gente que nos escucha le queda claro. Pero a los que estamos metidos en procesos hermenéuticos, este es un trabajo titánico. Sí. Esto es un trabajo exageradamente fuera de proporción de investigación. O sea, estamos hablando de proporciones de investigación muy, muy, muy meticulosas, casi microscópicas, de procesos intelectuales muy, muy avanzados para llegar a procesos hermenéuticos de los tipos que hace León Portilla. Uh-huh. O sea, un investigador pues encuentra la evidencia, la proporciona, la argumenta, pero aquí no nada más es argumentar, no, es hacer la comprobación, irte a los contextos más específicos del texto y luego ir a la parte historiográfica del texto, irte a los contextos políticos, sociales, culturales del texto, para luego traerte la interpretación del texto. Es un trabajo mucho más allá de un titánico. Es más, traducción. Yo creo que su obra, todo lo que podemos hablar de él, se queda todavía corto en relación de lo que él hizo. Uh-huh, uh-huh. No, y creo que bien lo señalas, ¿no? O sea, estos asuntos de trabajo de rescate, paleografía, traducción, son expuestos por Miguel León Portilla, sí, desde en el náhuatl clásico, claro. Y también en el náhuatl moderno. Incluso en este capítulo que señalaba hace un momento, da cuenta también de los certámenes de literatura náhuatl que hay a nivel nacional, ¿no? O sea, uh-huh. Es decir, se sigue escribiendo literatura náhuatl. Yo me acuerdo cada vez que lo señalo, por ejemplo, en los salones de clase, les pongo una pregunta trampa a los alumnos en un quiz, ¿no? O sea, les pregunto, ¿no? O sea, le digo, bueno, ¿escribió Sor Juana literatura náhuatl? Y de primera instancia me dicen que no, ¿verdad? Bueno, pues Sor Juana no era Mesoamérica, ¿no? Pero Miguel León Portilla pues recoge, sí, precisamente los poemas o en lengua náhuatl que la misma Sor Juana redactó. Y entonces a todos nos sorprende, ¿no? Que, o sea, bueno, el náhuatl no quedó, o la lengua náhuatl no quedó reificada o limitada ya solamente en la era precolombina, ¿no? Sino, uh-huh, incluso en el nacimiento de la Nueva España. Sino que aún hoy, o sea, en el siglo XXI, hay certámenes de literatura náhuatl, uh-huh, a nivel nacional. Claro. Y eso lo sigue registrando. Bueno, lo ha registrado Miguel León Portilla también. Hay de esos textos también ahí, desde una perspectiva también que tiene que ver ahí con la teología, traducciones muy importantes que ha hecho, traducciones y ediciones que ha hecho León Portilla de los textos de Sahagún, uh-huh, que fueron ahí redactados en particular por los 12 apóstoles de México, en particular, bueno, Sahagún y los demás franciscanos, uh-huh, que son pues todavía temas ahí muy interesantes para entender toda la dinámica de evangelización ahí, uh-huh, de México. Ahí pueden encontrar la página de la UNAM también esta edición ahí de teología cristiana en náhuatl. Sí, es decir, todo, uh-huh, el proceso ahí de evangelización, uh-huh, lo que eran realmente los evangelios que fueron traducidos por Sahagún a náhuatl. Tenemos unas ediciones que propuso en su momento también León Portilla. O sea, sea un proceso de enculturación. Y ajá, los vocabularios mismos, ¿no? O sea, sí, para que también les sirviera a los confesores para estar escuchando a los nahuatlatos precisamente. Así, bueno, ¿de qué pecado me estás hablando, no? O sea, yo entenderlo. Ajá. Y pues era necesario escribir esta herramienta, ¿no? Que era, claro, era no, el, no, y el traductor. Hay un documento también a mí que me llama mucho la atención, cuando se habla ahí de la, de los del un documento que fue fundamental en la conformación de la Universidad de México, hablamos no de la Nacional Autónoma, sino de la Universidad de México ahí en el siglo XVI, es el texto de Francisco Cervantes de Salazar, que fue redactado en latín. Y bueno, tenemos el tenemos este texto del latín que fue paleografiado y también editado por el mismo León Portilla, basado también como quiera en un trabajo previo de García Escabalceta en el siglo XIX. Pero eso nos dice también de parte de León Portilla el interés que tenía por su propia institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, por más que estuviera formado pues entre Guadalajara, Los Ángeles, sí, California. En California, pues tenía pues sí, una de las figuras ahí que tenemos de la UNAM, tenemos pues a Mario Molina, obviamente, porque es premio Nobel también, pero tenemos otras figuras, obviamente, pero León Portilla es indisociable ahí de la autónoma de la UNAM, literalmente. Sí, de hecho, si quisiéramos hacer un hemiciclo de los hombres ilustres de la UNAM, tendríamos que ponerlo a él. Ah, definitivamente. Él tendría que estar ahí. Sí, totalmente. Yo creo que sí, este texto que les señalo puede servir también para nuestro auditorio como una puerta ahí que nos abra el mundo de Miguel León Portilla de primera instancia. Insisto, son unos 30 páginas más o menos alrededor, y que también están expuestos en línea, los pueden encontrar ahí en internet, acerca, bueno, precisamente, bueno, en este caso, Miguel León Portilla expone esta literatura náhuatl clásica y hasta la moderna. Y es muy interesante, es muy ilustrativo, porque luego también va dando cuenta uno del dónde venimos, ¿no? O sea, y creo que son las preguntas filosóficas incluso también que podemos hacernos, y que Miguel León Portilla ha abonado para dar respuesta, ¿no? O sea, estoy dudando en utilizar la palabra abonar, porque creo que es demasiado amplio, que no sirve de abono, sino ya de aportar. Bueno, ahora sigan ustedes trabajando todo que he expuesto, ¿no? No, pero como decía también Pepe, en términos ahí de hermenéutica, lo que ha propuesto él sirvió de cierta manera para levantar también o surgir ahí una serie de estudios sobre otras culturas que no son necesariamente la náhuatl. Sí, porque un proceso hermenéutico te lleva muchas, son demasiadas aristas las que tienes que investigar. Se lleva más cosas y más investigación y te abre más caminos. Es como en el caso de lo que hizo León Portilla, era traer una llave, pero una llave te abría 30 candados, y estos 30 candados te venían otros 30 candados, y así sucesivamente. Entonces era un trabajo interminable, y por eso se enraizó en demasiadas cosas, ¿no? Sí. De hecho, pues la parte filológica la desarrolló a grandes niveles también. Sí. Lo que va justamente de esta reivindicación ahí de los pueblos nativos, eso es de quizás una parte más relacionada con activismo social también, que cabe de destacar. Bueno, ya tenemos el caso en su momento también de Luis Villoro, que fue parte también, ese es otro monstruo, monstruo de la filosofía mexicana, mí. Que estuvo ahí apoyando como al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tenemos ahí esta vigencia del pensamiento de León Portilla acerca de los pueblos indígenas, como lo hemos dicho, donde nos invita a plantear ahí de manera así un poco más antropológica pues la cuestión de insertar, de incluir al otro. Tanto en términos ahí de testimonios nahuas acerca de la conquista, sino también cosas más recientes también, el caso ahí particular de Chiapas que les comentamos. Les recomiendo ahí que vayan leyendo este volumen ahí que está editado por Colegio Nacional sobre pueblos indígenas de México, autonomía y diferencia cultural, es el título ahí que viene, en una sección que viene justamente sobre todos sus escritos acerca pues de de Chiapas, las aportaciones, también una reflexión que hace sobre el Fray Bartolomé de las Casas. Hola, Víctor, si nos estás escuchando, Víctor Garza. Entonces, hay dimensión también, muy, creo que muy, muy relevante. No pareciera así, o sea, vemos siempre el activismo de que con marchas, que con manifestaciones, que con... No, pues el activismo también tiene otras maneras ahí de expresarse. ¿Sabes que no sé si ahorita regresando de la pausa pudiéramos hablar de esto, pero no sé si recuerdan a Antonio Vázquez Roca también, que es de los grandes escritores de México también. Hay un artículo que hace Vázquez Roca acerca de lo que es el ser un intelectual concretamente. Y el ser intelectual tiene una implicación social y un activismo social. Y yo creo que esas características que Vázquez Roca, no podemos quitar a Luis Villoro ni a León Portilla. Uh-huh. El auténtico intelectual, que más allá de las investigaciones que realiza y más allá de los descubrimientos que aporta la ciencia, está vinculado a una realidad social que quiere transformar. Entonces, pudiéramos hablar de este León Portilla investigador, podemos hablar de este León Portilla verdaderamente que hace un aporte a la ciencia de manera inmensa, incalculable, pero tendríamos que hablar también de este León Portilla intelectual que hace no un activismo, sino que es un solidario de la misma cultura, de las mismas necesidades, de las mismas sociedades políticas, culturales, y creo que ahí está también una parte que tendríamos que mencionar, ¿no? Creo que va presentando la documentación sobre la cual se sustenta o se sostiene ya por así las marchas, las manifestaciones, los pliegos petitorios y demás, ¿no? Que son totalmente válidos también, pero claro, que hay maneras ahí también, otras maneras justamente de implicarse socialmente como investigador. Pero escribe precisamente estos documentos. Y esa es la gran aportación también de él como intelectual, no intelectual y de un compromiso social. Uh-huh. Es como aquello que decía Sartre, ¿verdad? El filósofo que no se embarra en el barro, pues no es el filósofo que está comprometido con la realidad de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Sí, anda ya en otras esferas, en otras semiosferas, ¿no? Sartre lo decía de una manera bastante más fuerte, decía: estamos llenos de investigadores de papers, pero de pocos investigadores que están comprometidos socialmente con lo que dicen. Sí. Y creo que León Portilla y Luis Villoro son de esos, ¿no? De los que entraron precisamente. Sí. Bien, ¿les parece? Vamos a ir a un breve corte. Vamos a continuar platicando acerca de la obra intelectual, filosófica, arqueológica, literaria. Y social, política. De Miguel León Portilla. Vamos a un breve corte y ya volvemos a nuestro programa Humanística. Radio UDEM, 90.5 FM. 25 años contigo. La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. El Consejo Estatal de Valores presenta la frase del día. Integridad es decirse la verdad a uno mismo. ¡Vívelo hoy! Novios estos. Bueno, tiro la botella aquí. El 50% de las inundaciones en temporada de lluvia son causadas por basura. Depositarla donde corresponde ayuda a evitar inundaciones. Tus actos sí marcan diferencia para evitar desastres. Mejor ahorita la tiro en su lugar. Nada me cuesta. Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también conviértete en guardián de la protección civil. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Y me dijo que no quería que anduviera viendo a mi mamá o a mi familia, que porque mi lugar es la casa. ¿Has vivido esto? Reacciona. Esto es violencia. Yo no sabía que controlar a la mujer es violencia. En el Instituto Estatal de las Mujeres podemos ayudarte. Acércate e infórmate. Búscanos en Facebook en EL Mujeres y conoce el violentómetro. Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas. Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Del 12 al 20 de octubre, la Feria Internacional del Libro Monterrey llega a su 29ª edición, con la apertura de nuevos espacios y experiencias interactivas, una oferta de cientos de autores, miles de libros, talleres y conferencias. te invitamos a que sigas las transmisiones especiales que Radio UDEM realizará desde la sede del evento. 29ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2019, del 12 al 20 de octubre, desde Sintermex. ¿Cómo están? Soy José Pablo García y no te pierdas lo mejor del rock todos los jueves a las 4:30 en On The Rocks, la música como la debes tomar. Hola, soy Carmen Coronado. No te pierdas los sonidos de la semana en su nuevo horario, jueves a las 5:30 de la tarde, para seguirte enterando de todas las novedades musicales. Radio UDEM 90.5. Ya volvemos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey, en el que estamos conversando acerca de la obra y las investigaciones de Miguel León Portilla, quien recientemente ha fallecido, este filósofo e historiador mexicano, nos ha dejado ahora el 1 de octubre, recientemente. Uh-huh. Es una cuestión muy, muy nueva, y sobre el cual estamos hablando su obra literaria, historiográfica, filológica, arqueológica incluso, ¿no? O sea, creo que hablamos entonces un poco acerca de la obra de Miguel León Portilla, de César Serna. Es un antes y un después, claro. Creo que en los territorios precisamente de la cultura náhuatl, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, rescata. O sea, creo que uno de los verbos... Rescata, valora, uh-huh. Difunde. Uh-huh. Ahora, acerca de la difusión, sus textos no son muy difíciles de leer. No. O sea, no son... Tiene una muy buena pluma. No es un tecnócrata. No, es muy sencillo. Escribe demasiado antes sencillo. Sí, pero no por eso pierde el rigor, ¿no? O sea, es decir, y las ediciones, lo comentamos hace un momento, son ediciones accesibles. Uh-huh. ¿Sí? En términos de precio, además. Porque era su voluntad. Hay un libro ahí sobre... que publicó creo que por la UNAM, de hecho, que también la lleva no sé cuántas reimpresiones e ediciones, y la última fue en el 2015-16 sobre la Fundación de México Tenochtitlan, y él dijo claramente, yo no quiero que el libro rebase 100 pesos. Uh-huh. Y están vendidos en 90 pesos. Lo digo con toda la ignorancia, esto no ha sido replicado a nivel de llevarlo a libros de texto de niños y todas estas cosas. Yo creo que lo que tiene ahí para niños a lo mejor no se aplica tanto, fíjate, pero llevarlo a nivel escolar, sí. donde en un lenguaje es muy sencillo como lo utilizaba, pero un lenguaje aplicado a niños y con textos muchísimo más sencillos, mucho más cortos, uh-huh. que pudiera ser aplicado, porque yo quiero, es como decir algo que particularmente me gustaría, es que no se quedara en el mundo tecnócrata, en el mundo de los tecnicismos, uh-huh. y en el mundo académico. Yo creo que es un personaje que tendría que ser llevado a la población general y tendría que ser llevado a estos niveles para que aprendamos de este tipo de gente, ¿verdad? Bueno, no sé si se han fijado ahí del evento que se ha hecho en Palacio de Bellas Artes, justamente, sí. bueno, uh-huh. que fue un evento bastante largo, claro. en este sentido, porque fue casi toda una mañana y pues la tarde, en parte de la tarde ahí del día 2, 3 de octubre pasado, uh-huh. la semana pasada, fue el jueves, creo, sí, viernes sí. pasado. A mí me llama mucho la atención a quién estaba fuera del Palacio de Bellas Artes, es decir, quiénes estaban aquí adentro durante ahí la ceremonia y la guardia que se hizo alrededor de su cuerpo, uh-huh. Pero al salir y antes de que se lo llevaran al Panteón Francés, había mucha gente de la calle que estaba, ¿sí? ahí aplaudiendo, había de estas personas que hacen rituales ahí por el claro. centro de la ciudad, que le estaban también rindiendo homenaje, es decir, siento que sí ha permeado de cierta manera ahí hacia la sociedad y hasta gente claro, que claro, sí lo entiendo. No está muy... que no tiene, digamos, el interés de investigar eso. Pero creo que nos quedamos cortos todavía, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y más, por ejemplo, nosotros que estamos ahí en el norte del país. Este es el punto, en el norte. En el norte, los nortes de México, no valoramos quizás estas aportaciones. Y es cada vez más necesario, lo digo siempre a mis estudiantes en antropología filosófica, oigan, si realmente queremos entender quiénes somos ahí, siquiera como regios, entender nuestra idiosincrasia, entender lo que nos conforma como seres humanos, también debemos entender justamente todos esos grupos nativos originarios que migran hacia Monterrey para trabajar. Ajá. Y parte justamente de entender a esa gente es entender su cosmovisión, entender su creencia, su concepción del mismo ser humano. Y pues de las referencias que siempre voy citando a esos alumnos es primero León Portilla, Alfredo López Austin, que son realmente los más básicos, básicos para tratar de ahí de tener un acercamiento a esa gente y valorar lo que nos pueden traer como comunidad regia. Y hacer de cierta manera pues una forma también de activismo social en ese sentido, no solamente en leer esos textos, esos documentos, pero ver qué tanto ahí nos pueden entender o ayudar en incluir esos grupos, porque realmente ahorita Monterrey ya no es una ciudad que tiene pues gente que eventualmente migra de ciertas ciudades, tenemos gente que viene realmente de todas partes del país, de comunidades muy humildes, de Centroamérica. Y de hecho, León Portilla, eso es ahorita que dices esto. En su momento hizo una religión de los antiguos nicaraos, es decir, quienes dieron su nombre a Nicaragua. Es un grupo náhuatl ahí, igual que los aztecas, que emigró hasta allá, por los cuales tenemos documentos, textos, y pues justamente ver cómo era toda esa... estos grupos están presentes aquí, cómo debemos de valorarlos y enfatizar ahí lo que nos puede entrar como sistemas de conocimiento también. No, y sin olvidar también de ahorita que estás mencionando el asunto del territorio norteño y particularmente del territorio nuevo leonés o incluso también hasta el mismo regiomontano, sin olvidar también la parte migratoria que tenemos desde el extranjero también, ¿no? O sea, sí. Nuevo León ha sido construido por extranjeros, ¿no? O sea, tenemos una faceta por ahí árabe, italiana, norteamericana, francesa, china, francesa, no sé, y fuerte, francesa, tlaxcalteca, la tlaxcalteca, los franceses que vinieron a invadirnos, ¿no? Perdón. Sí, aquí estamos bien presentes en la universidad, aparte somos varios. Y en el fútbol y en tantas cosas que han venido a invadirnos, ¿no? Pero que es una parte todavía necesaria. Digo, yo por ejemplo, hace unos años estuvimos leyendo en clase en seminario de literatura comparada el asesinato de Paulina Lee. Yo no encontraba, tampoco investigué mucho, tengo que investigar un poco más, pero no encontraba historiografía sobre la migración de chinos a Nuevo León. Ah, sí, cierto. O sea, es una parte. Japoneses y chinos en Nuevo León. Nos falta nuestro Miguel León Portilla. Claro. Regional. Sí, no sé qué, nada más que nos topamos, perdón, y aclaro lo que ustedes mencionaban. Creo que estos estudios, no digo que no los hagan y que la misma Universidad de Nuevo León y otras entidades se dedican a hacer esto y hay gente especializada en esto, pero creo que sí nos falta dedicarle más tiempo, más recursos a todo este tipo de cosas en nuestro estado, ¿verdad? En el centro del país hay infinidad de investigaciones, yo creo que en el estado de Nuevo León también las hay, existen, pero en estos niveles como los que escriben en la UNAM, pues no, nos falta todavía. Sí necesitamos entrar en la búsqueda de estas raíces, de esta gente que nos ha conformado, de lo que somos como ciudad, de lo que antropológicamente nos ha constituido, de lo que somos ser regios, pero sí nos falta. O sea, aunque hay universidades, como digo, hay entidades que se dedican a esto y que tienen unas grandes aportaciones, yo creo que sí falta más, porque desgraciadamente en esta parte noreste, noroeste, somos como que muy dados a otras áreas de investigación y no a esta. Bueno, hay casos muy, muy peculiares, muy propios, así muy localizados. Hay el caso en particular de nuestra colega Paloma Vargas, que trabaja en el TEC, en términos de humanidades digitales, y que trabajó, tenía todo un proyecto ahí con universidades de Texas acerca de grupos nativos del noreste. Fíjate. Que están presentados en textos del siglo XVI, XVII, XVIII. Esta es una crítica que ya habíamos hecho, Pablo, ¿te acuerdas? De hecho, en algún momento, cuando hablamos de literatura del noreste, decíamos lo mismo, decía Pablo, o sea, qué increíble que la literatura noreste se esté siendo reflexionada en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, exactamente. Y qué interesante que muchas de estas cuestiones antropológicas estén siendo reflexionadas en Estados Unidos también junto con Monterrey, cuando tendríamos que ser nosotros los que tendríamos que reflexionar en todo esto también. Esa es como la crítica que ya habíamos hecho en algún momento. Así es. Sí, yo creo que sí, trabajo tenemos mucho, ¿no? Y le digo a mis alumnos también, me dicen, ¿qué voy a trabajar en humanidades? Pues precisamente de esto, o sea, creo que en nuestra región tengo bastante... bastante materia prima. Ya el asunto es, ya se consideran nuestras profesiones, ¿no? O sea, saber extraer esa materia prima y hacer lo que, bueno, ha hecho también Miguel León Portilla, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿por qué tampoco se detuvo frente al al caos que puede representar este la literatura náhuatl, ¿no? O sea, uh-huh. Estamos hablando de siglos de literatura, ¿no? O sea, uh-huh. y sigue y que falta mucho en ese sentido de que muchos documentos han sido destruidos, otros están todavía escondidos, uh-huh. Están perdidos, claro, en ciertas bibliotecas. Basta ahí con ver ciertos siquiera textos ahí de la llegada de los españoles, cuando se hacen pedimientos, cuando se hacen ahí documentos no uh-huh. tanto reales, pero de los mismos colonos o de los criollos o mestizos que tratan de reivindicar qué tal título nobiliario, qué tal uh-huh. Y que utilizan justamente toda una parte de genealogía, y que usan a veces también el mismo náhuatl para poder reivindicar ahí sus pertenencias. Hay todavía un montón de documentos, que están todavía están a la vista o no están trabajados, uh-huh. o todavía están ahí, esperan por ser descubiertos. Uh-huh. Sabes que hay una cita que yo había mencionado en algunos programas anteriores y que creo que es interesante, es que la hace Eibar Wengoitia, es uh-huh. si no hubiera existido todo este cimiento náhuatl, esta cultura, estas estructuras náhuatl y todas estas culturas indígenas al sustento, difícilmente la colonización se hubiera dado, la conquista se hubiera dado y la colonización se hubiera dado. Uh-huh. Gracias a estas aportaciones y a esta cultura, a esta sociedad, a esto que ya estaba establecido, es que se pudo generar lo otro, ¿verdad? Esta apropiación cultural después que se fue haciendo a un lado. Pero creo que el rescate que hace León Portilla es descubrir, y lo que hace, y uh-huh. lo que la radiografía que hace es este mundo de náhuatl, de este mundo indígena. Lo único que hizo es, ya estaba establecido, y es lo que le da sustento a la conquista propiamente. Sin esto, la conquista no hubiera funcionado como se fue. Bueno, es de lo que tiene que ver, bueno, hablamos mucho de lo que es la parte del idioma, pero justamente sí. La dimensión antropológica y de la formación antropológica tal cual. Yo creo que hay un personaje también clave que no conocemos mucho, que no está muy difundida, pero que hay un personaje clave también que conforma un poquito las ideas de León Portilla, que fue Manuel Gamio. Gamio era un arqueólogo, un antropólogo que estudió en la escuela de Franz Boas en Estados Unidos, se fue a California a estudiar ahí su doctorado y trajo muchas ideas, metodologías de trabajo para la arqueología en México, y le cayó justamente a la Revolución Mexicana encima a Manuel Gamio. Pero hay un libro en particular de Gamio que era un estudio de la población del Valle de Teotihuacán, ajá. publicado en el 2022. Y este estudio es un estudio justamente holístico, en el uh-huh. sentido de que, ok, tenemos varios elementos arqueológicos, varios artefactos, podemos hacer todo este estudio, pero debemos de entender este contexto pasado a raíz de lo que los mismos nativos pueden conservar todavía, claro. de esas culturas del contacto o prehispánico. Entonces se lleva a cabo a través de este libro, que va a cumplir un siglo de hecho, uh-huh. una visión antropológica, no solamente de arqueología, sino también etnográfica, etnohistórica, y en este sentido la aportación ahí de Gamio fue, yo creo, tremenda en lo que justamente quiso proyectar León Portilla. Habrá que recordar que Gamio Miguel León Portilla y Manuel Gamio tenían cierto grado de parentesco, uh-huh. Porque pues el padre de Miguel León Portilla era sobrino de Manuel Gamio, uh-huh. entonces hasta tuvo clases con Manuel Gamio, pero dos figuras entonces que realmente han conformado el pensamiento, yo creo, de León Portilla fueron, por un lado, para la parte Mario lingüística, Garibay, por la parte antropológica, Gamio. Pues Manuel Gamio, definitivamente. Y ahora, a la inversa, Bertrand, él también, bueno, señalas en algún punto, fue también maestro de generaciones, ¿no? Sí, o sea, no solamente maestro de una sola generación. Sí, sea. Sí, es decir, pues de las generaciones más viejas en este sentido, entre comillas, que me perdone esas personas que conozco y que respecto, que considero justamente como maestros, por más que tuve ciertos seminarios en Francia en su momento, pero hay dos figuras para mí que son claves, que son Alfredo López Austin, uh-huh, uh-huh, que uh-huh. tiene unos añitos menos que León Portilla, el gran doctor Alfredo López Austin, pues que es historiador también, es norteño, es originario de Chihuahua, uh-huh. estudió el derecho en la Facultad de Derecho de la Autónoma de Nuevo León, y uh-huh. como que hubo una inquietud y se fue a estudiar historia en la Autónoma y se quedó como alumno de León Portilla, y el otro ahí por el por los 60, los años 50, 60, está también este Eduardo Matos Moctezuma, que fue en su momento pues responsable ahí del proyecto Templo Mayor, creador ahí del proyecto de arqueología urbana, también este, bueno, es una figura que nos queremos mucho aquí, que es padrino nuestro ciclo de conferencias sobre la conquista. Eso es para la generación, digamos, más antigua, y de los intermedios está pues Leonardo López Luján, que es el actual encargado del proyecto Templo Mayor, Guillem Olivier, que es investigador ahí de históricas y que apoyó justamente a López Austin en varios de sus proyectos editoriales, en particular estudios de cultura náhuatl y la traducción del Códice Florentino. Y de los más recientes, así diría, este, pues una buena compañera, una joven, está, bueno, hablamos también de Ruiz Reyes García en su momento también. Estoy pensando en Miriam López Hernández, que trabaja la sexualidad este, de los pueblos mesoamericanos, en particular la sexualidad náhuatl, y yo creo que pues vista desde el náhuatl. Sí, desde las mismas fuentes, desde los materiales que tenemos. Pero, no desde el occidente. Sí. Realmente lo que propone este Miriam es una visión a la vez de estudios de género desde la perspectiva de la mujer y además de la mujer este, nativa originaria. Entonces tiene este, es una visión muy muy interesante lo que propone en este sentido. Es totalmente innovador lo que propone. Sí, este, sabes que esta parte, yo perdón que insista, pero yo creo que este es el punto que hace quiebre. El que se quiebre León Portilla es, está, yo, ahorita Pablo le buscaba sinónimos, el que se abona, que se aporta, yo creo que redescubre lo existente, o sea, ya lo que ya existía es esta estructura general, esta estructura de pensamiento antropológica que existía, de cosmológica del pueblo, ahí está, y él va a rescatar esto existente, y luego después la segunda parte hace la confrontación con lo hispánico concretamente, pero creo que el punto que habría que señalarlo y hacerle loas y decir tantas alabanzas de esta parte de Portilla es que va a rescatar lo existente. ¿Y qué es lo que le ha dado solidez concretamente al rescate de todas estas cuestiones indígenas, ¿no? No, y respeta completamente a esto mismo, ¿no? Este es el punto. Esto es bien complicado, ¿eh? Porque lo más fácil hubiera sido hacer una interpretación desde la hispanidad de las cosas indígenas. Y él no. Él se va a hacer una hermenéutica desde la hispanidad y al respeto mismo y a rescatar esto que ya existía. Es que, mira, sobre el respeto, creo que, bueno, aquí tengo un botón de muestra, ¿no? O sea, precisamente, ¿no? O sea, Miguel León Portilla hace esta antología, ¿no? Que es La visión de los vencidos. Que cumple 60 años este año, hecho. Fue publicado por primera vez en el 59. Pues estos relatos, bueno, el subtítulo es Relaciones indígenas de la conquista, ¿no? O sea, y Miguel León Portilla reconoce, no por él mismo, ¿no? Sino que otros también se lo han reconocido, este punto de decir, valga, o sea, podemos hablar de unos relatos de la conquista después de Miguel León Portilla, al decir, bueno, hay otra visión, la visión esta de los vencidos. Y sí, al inicio de este texto, de esta edición, pone un estudio dirigido, ¿no? O sea, pone un estudio para que el lector pues se pueda guiar acerca de lo que va a leer en el 80-70% del resto texto. Del texto. Y tal cual son relatos, ¿no? O sea, va guiando de la mano al lector con notas a pie de página, pero respeta el texto. Es decir, el texto, y claro, está traducido al español, ¿no? Que también es un trabajo hermenéutico bastante amplio y titánico, ¿no? Pero respeta el texto. Es decir, nos da muestra de que la conquista no solamente está relatada por los vencedores, ¿no? Sino también por los vencidos. Y creo que esto que señalas, ¿no, Serna? De que va al texto mismo. O sea, le da autonomía al texto. Y entonces sí podemos hablar de un rescate, más que de una filtración o de una interpretación, ¿no? O sea, sí, viste de la hispanidad, ¿eh? Sí, es decir, presentarlo. Lo que era su, ahí lo dice en la introducción, de hecho, cuando dice este. Pensé que era impresionante que tuviéramos los relatos en español de Cortés, Bernal Díaz de Castillo Tapia, el conquistador anónimo, y Fray Francisco de Aguilar, y en cambio desconociéramos la perspectiva indígena. Esa es la motivación de visión de los vencidos. Es a lo que me refería hace rato, decir, bueno, las cuestiones que hemos aprendido está desde la visión de los ganadores. Uh-huh. Y todo lo que históricamente hemos aprendido es a veces de la visión de los ganadores. También necesitamos aprender la visión desde los vencidos. Así es. Y tener esa, hacer esa comparación histórica para tener las dos asociaciones. Uh-huh. Porque no somos españoles, o sea, somos indígenas españoles. Somos juntos, mestizos. Somos mestizos. Uh-huh. Y esto es lo que nos ha creado y ser lo que somos. No solamente la parte de la parte del ingreso a la hispanidad. Sí, es decir, quienes allí dicen fuchila huacala, quienes a los españoles que no. Los mendigos malditos gachupinos se olvidan que como quieran tienen una ascendencia claro. española por una parte, y ven exclusivamente quizás la visión del autóctono que siquiera conocen realmente. Le están criticando al español desde lo hispano digamos, desde una perspectiva de hispano, no tanto desde una perspectiva de nativo. Claro. Entonces eso fue la gran aportación en particular de este libro de visión de los vencidos, y también parte de entender esos relatos, complemento de estos relatos, lo que son los poetas o lo que son los textos ahí, las versiones, traducciones de los poemas de Nezahualcóyotl o demás. Uh-huh. Lo que hace justamente León Portilla es inducirnos a la visión simbólica, uh-huh. a la visión mística de cierta manera que tenían esos grupos nativos, el grupo Nahua en particular. Y eso es la otra cara de la moneda para entender ahí el ser humano Nahua, desde por lo menos esas dos perspectivas, que son la visión histórica, pero tratar de entender también que esa visión histórica para los mismos Nahuas es una dimensión religiosa, ritual, mitológica, simbólica, que para el occidental pues no queda bien clara. Porque no entienden que mitos y ritos, mitos e historia están estrechamente relacionados. Unidos, sí. Unidos funcionan. Pero siendo diferentes, sí. Sí, funcionan literalmente, claro. Son diferentes y son parte justamente del sistema de conocimiento del mundo. Yo creo que hay algo que a lo mejor, no sé, me estoy atreviendo a decir algo, pero yo creo que lo que hace León Portilla es hacer hasta fenomenología, ¿no? Hace hasta fenomenología concretamente de todos los procesos rituales, de todos los procesos religiosos, de todos los procesos culturales, porque es detallado, es excesivamente detallado y uh-huh. va a la fuente como tal a explicar la fuente, no a interpretarla. Uh-huh. La interpretación viene posteriormente, que uh-huh. hace el proceso hermenéutico, pero inicialmente va al encuentro fenomenológico del dato como tal, ¿no? Creo que la explica. La describe y la explica. Sí. Y hasta llega a catalogarla, pero ya de interpretarla. De hecho, la parte de interpretación ahí, más bien la tomaron sus discípulos, de cierta manera. Sí. En particular, López Agustín, lo que es sus dos volúmenes de cuerpo y de ideología del ser humano. Cuerpo humano e ideología, perdón, que son dos volúmenes ahí muy interesantes acerca de todo el vocabulario relacionado con las enfermedades, con claro. la misma descripción del cuerpo humano y cómo esta visión ahí, esta nomenclatura nativa en Nahuatl en particular, es más que la simple descripción anatómica, sino más bien también una descripción simbólica, ritual, mitológica del mismo ser humano. Creo que alguna de las preguntas que lanzaba también Serna era este asunto de la difusión, o sea, la divulgación del trabajo de Miguel León Portilla. Creo que lo están haciendo sus discípulos. Simplos, por eso iba mi pregunta hacia allá con Bertrán. Porque, bueno, al menos me acuerdo de Eduardo Matos Moctezuma. Yo lo conocí precisamente en una conferencia en el Museo de Historia Mexicana, la que trajeron ustedes precisamente, ¿no? Uh-huh. O sea, y es una labor de difusión. No claro. está hablando desde una cátedra, ¿no? Está hablando para un público no especializado en la materia, y lo hacía bastante bien. No, pues que el profe Matos también tiene mucha experiencia para dar de manera muy amena estos conocimientos, esas novedades arqueológicas que pueden llegar. Y pues él mismo estudió, bueno, antropología física, tiene un grado de maestría en antropología física, es arqueólogo de formación, pero él mismo dice cómo ha influido un texto como Visión de los Vencidos antes de que terminara su trabajo de maestría como de antropólogo físico, como esta misma Visión de los Vencidos influyó ahí directamente en sus trabajos, y que lo llevó justamente a trabajar una visión quizás más simbólica de la muerte para los antiguos nahuas, ahí por pues el clásico que es vida y muerte al hilo de la obsidiana, por ejemplo, que pues básicamente su tema de investigación para Matos fue la muerte para los antiguos nahuas y mexicas en particular. ¿Algún texto que pudiéramos recomendarle al auditorio para ir cerrando nuestra conversación? Oh my god, mi Dios. Dios, mon Dios. Entonces, pues nos podríamos ir a los textos que pudieran ser más sencillos, ¿no? Pues sí, lo que comentamos en este caso, Visión de los Vencidos, claro. Los 15 poetas del mundo náhuatl, uh-huh. Que pues la erótica náhuatl que acaba de salir, que son básicamente poemas también ahí eróticos, uh-huh. que van a estar en venta en la Feria del Libro ahorita. Aclarando que no es la eroticidad actual del siglo XXI, sino la eroticidad del contexto náhuatl. Así y que es una visión totalmente distinta, nada más aclarando porque pudiera parecer algo de repente medio escandaloso hasta con tintes morales. No, esto es una investigación propia de la época y de los contextos de la época. Y mire, lo que les voy a recomendar, sea muy grandes rasgos, si se quieren enterar ahí de publicaciones de León Portilla, vayan directamente a historicas.unam.mx, vayan buscando las publicaciones electrónicas y van a rastrear ahí como hay 32 referencias, hay unas 30 referencias de libros, textos, por lo menos disponibles en lo que son capítulos de libros y libros. No hablo de los artículos porque ahí sí... No, ni de chiste. Pero eso sería una. Luego las publicaciones justamente que están juntadas por Colegio Nacional, que van a estar en meta también el stand ahí de Colegio Nacional de Feria del Libro a partir de este fin de semana. Y bueno, chequen ahí, averigüen todas las conferencias que se han podido grabar en los últimos años que están disponibles en YouTube también. Eso vale muchísimo la pena porque nos da... ¿Cómo son charlas muy informales a veces? Pues también es una manera más fácil de entender lo que quiere transmitir como conocimiento. Pues sí, te agradecemos bastante Bertrán, la visita que nos has hecho en esta ocasión. Y agradecemos bastante a nuestro auditorio, y bueno, pues la invitación es doble en esta ocasión. Por un lado, asistir a la Feria del Libro, que ya está por empezar, sí. Ahora este sábado, con esta tarea, ¿no? O sea, sí. Darle un hecho, ojo ahí. De hecho, es un evento que organiza el TEC, la Catedral Alfonso Reyes, que es la presentación del libro de Christian Duverger sobre Cortés. Entonces, eso empieza el viernes a las 7:30 en el Museo de Historia Mexicana, y luego, pues ahí, libros ahí en venta en la feria. Nosotros la próxima semana. Nosotros la próxima semana estamos en el mismo horario a todos los que nos escuchan, nada más que vamos a estar apoyando la Feria del Libro y las aportaciones que la misma UDEM va a tener en la Feria del Libro. También. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias a nuestro auditorio. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio UDEM 90.5. Thank you.